Líderes internacionales, el último de ellos ha sido Barros Coni, están anunciando su presencia en Panamá para inaugurar el comienzo de las obras en el canal, obras de ampliación que han despertado de nuevo suspicacias sobre qué porcentaje de los beneficios eran para el pueblo panameño y qué parte para las empresas que exploten esta ruta marítima. Este hecho y muchos de los recientes acontecimientos que ocurren en América nos invitan a hablar en el Día Internacional del Agua, a propósito de la historia secreta tan pocas veces recordada del Canal de Panamá. La cara B. La historia de Panamá y su canal es la historia de una dominación, un ejemplo de cómo el colonialismo ha sido discreto y efectivo. Para situarnos en esta historia es necesario poner una fecha de origen, y es el 1 de enero de 1880. Ese día comenzó a construirse el Canal de Panamá, que pretendía unir los océanos Atlántico y Pacífico a través del Istmo de Centroamérica. Las obras corrieron a cargo de la empresa francesa Compañía Universal del Canal de Panamá. Al frente de ellas estuvo Ferdinand de Lesseps, el hombre que había construido el Canal de Suez. Pero era una obra faraónica. 11 años después, con 33 kilómetros construidos, la empresa quebró y los derechos de la misma, así como la franja en torno al canal de casi 10 kilómetros de ancho, fueron comprados por Estados Unidos, a que exigieron a Colombia, el país que era dueño del territorio actual de Panamá, que la cesión fuera efectiva. En Bogotá se negaron. La solución fue sencilla. Roosevelt envió al ejército, alentó un conflicto interno, guerra, revolución y al final, conocido. Estados Unidos declaró la independencia de Panamá. Se firmó un tratado entre los franceses y los emisarios del presidente norteamericano, un tratado brutal que daba autoridad plena y perpetua hasta el fin de los tiempos a Estados Unidos sobre una franja de 16 kilómetros en torno al canal, así como su completo dominio comercial. También el político. Se impuso un gobierno controlado desde el norte y en 1914 el canal acabó de ser construido 82 kilómetros de largo y, en resumen, el control de la ruta marítima comercial más rentable del planeta. Además, en aplicación a la doctrina Monroe, dictada en 1823 por el presidente James Monroe, que se autoproclamó como dominante de todo el hemisferio sur, se establecieron bases norteamericanas en Panamá que serían utilizadas como punto de partida de operaciones que tenían por objeto el control de los gobiernos de América del Sur en caso de que las políticas establecidas allí fueran opuestas a las directrices de la Casa Blanca. Esa fue la realidad hasta 1968. Todos los gobiernos, ninguno democrático, fueron impuestos desde el exterior. Pese a ello, y para evitar sofocos que pusieran en riesgo la integridad de los planes del norte, se intervino militarmente seis veces en este pequeño país de apenas 750.000 kilómetros cuadrados, unas seis veces más pequeño que España. En ese año, 1968, el dictador Arnulfo Arias, que pertenecía a una de las familias más ricas del país, que a su vez pertenecían a las dos empresas que habían comprado la mayor parte de las tierras. Por un lado, la Standard Oil de Rockefeller, que controlaba los recursos energéticos, y por otro, la United Fruit Company, que había adquirido, gracias a sucesores en dictadores, el dominio absoluto de miles de hectáreas para sus cultivos y, por supuesto, los consorcios que controlaban el mercadeo del canal, que era posesión de Estados Unidos. Pero una parte del ejército se rebeló contra el dictador Arias. En aquellos momentos, las enormes riquezas generadas por el canal habían repercutido la nada absoluta sobre un pueblo que estaba sumido en la pobreza en más del 80% de su población. Un año después, alcanzó el poder el general Omar Torrijos, muy respaldado por el pueblo y sin manifestar ideología de ningún tipo ni vinculación a gobierno alguno, bien sea de izquierdas o de derechas. Así logró mejorar las cosas y su imagen internacional sirvió para que en Washington se plantearan el futuro. El mundo entero empezó a cuestionar el dominio sobre el canal y sobre el país. Torrijos llegó a acuerdos con diversos gobiernos norteamericanos en los que eran prioritarias las ayudas al desarrollo para sacar de la pobreza al país. El más importante de esos acuerdos se estableció entre él y Jimmy Carter, y por primera vez en 70 años el nivel económico, cultural y social del país creció. Hubo ataques mediáticos, campañas internas apoyadas por los servicios de inteligencia occidentales. Pero Torrijos resistió. Su plan se cumplió. No negó derechos a las empresas norteamericanas, pero exigió y consiguió ayudas. Después, Carter salió del poder en Estados Unidos. Ronald Reagan tomó la Casa Blanca, arrasó en las elecciones. Y el día 31 de julio de 1981, un avión panameño sufrió interferencias. Unas emisiones que partían de tierra inutilizaron los artefactos de a bordo. El piloto perdió el control del avión. No se pudo evitar la catástrofe. Se estrelló. A bordo viajaba el presidente de Panamá, Omar Torrijos. Tras la muerte de Torrijos y después en un breve gobierno, al frente del país apareció la figura de un nuevo dictador. Se llamaba Rubén Paredes. Detestaba a Torrijos, anuló todos los acuerdos que había establecido su antecesor y volvió a entregar todos los derechos del canal a Reagan. Pero el ejército logró que renunciara de su cargo y que se convocaran elecciones. Las ganó el representante del partido de Torrijos. Arriba, de nuevo, volvieron a temblar con el poder y el dominio sobre el carnal, y Arnulfo Arias, que todavía rondaba por allí, denunció fraude. Todos los organismos internacionales lo negaron, menos en Estados Unidos, en donde lograron además conseguir el apoyo interno de un hombre llamado Manuel Noriega, un aliado de Estados Unidos, el hombre que había gobernado antes de la victoria del heredero de Torrijos, llamado Nicolás Barletta. Finalmente, al frente del país quedó Eric del Valle tras la dimisión de Barletta debido a presiones en todos los ámbitos. Noriega pasó a ser el hombre fuerte. Con él, el control de Reagan estaba asegurado, pero Noriega empezó a solicitar derechos sobre el canal y a alejarse de Washington. Se negó incluso a prestar las bases en su territorio y su ejército para la invasión de Nicaragua. Aquello colmó la paciencia de Reagan, que aseguró que Noriega era uno de los más importantes capos de las drogas y del tráfico de armas en el mundo. Y a Reagan le sustituyó George Bush padre, que había sido el dueño de la United Fruit Company, compañía que además había sido dueña de inmensos territorios en Panamá. Para derrocarlo, el país fue invadido en 1989, una acción fulgurante, sin posible respuesta, más de 10.000 muertos, y Noriega, convertido en el mayor criminal del mundo, fue conducido a una cárcel de Estados Unidos. Sigue preso, fue condenado a 40 años de prisión. En el juicio contra Noriega quedaron al descubierto sus vínculos con la CIA. Y en los tiempos posteriores ocurrieron muchas otras cosas. El nuevo gobierno, próximo de nuevo a Estados Unidos y que de nuevo cedió el control de los grandes beneficios del canal, asistió a cómo se descubrían vínculos entre sus representantes y el cártel de tráfico de drogas de Cali, en Colombia. Y además emergieron informaciones que hacían ver cómo las fuerzas paramilitares y guerrillas de Colombia en la frontera con Panamá no servían a los intereses que parecían servir. Incluso hombres de Wall Street aparecieron por la zona, y varias informaciones sobre ellos los vincularon a tenebrosas operaciones. Pero esa será otra historia que contaremos en la próxima semana. La lucha por el dominio del canal prosigue, y a la par, la guerra secreta en las selvas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.